Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 7 de diciembre. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. Oremos. Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén. Ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá. Apenas te oiga, aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo, sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta, habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 146. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente nos convoca, nos congrega para que nosotros seamos el pueblo suyo, para que realmente podamos vernos libres de todo mal y podamos decir: llevamos el mensaje del Señor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, 7 de diciembre, la iglesia recuerda a San Ambrosio. Este santo del cual yo he repetido muchas veces una frase maravillosa: María no es el Dios de nuestro templo, pero ha sido el templo de nuestro Dios. Nosotros mismos somos un templo de Dios. Así lo dice Pablo en la carta primera a los Corintios, capítulo 6. Su cuerpo, ustedes son templo del Espíritu Santo. Pensar que aquel niño que van a ser es Dios, pero por el bautismo estamos ya unidos a Él. Hoy decimos entonces: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente la palabra de Dios hoy nos habla, hermanos, de este pueblo de Dios. Bueno, el profeta Isaías, que es el gran profeta de estos días, ¿verdad?, de esta época, nos habla y dice: pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar, porque el Señor se apiadará de ti y va a transformar tu vida. Mandará su lluvia para que la semilla que siembres produzca fruto. Es este Dios que viene y que transforma la vida humana. Naturalmente, para ello hay que prepararse para la venida de este Dios. Por eso dice: habrán arroyos, monte elevado, habrán arroyos, habrán colinas, pero definitivamente también depende de nosotros, hermanos, que la Navidad tenga un fruto. Si el Adviento es bueno, la Navidad será muy buena. Por eso Jesús nos pide hoy en el Evangelio que trabajemos por este Adviento en relación a la Navidad que viene. ¿Cómo hacerlo? Pues hay mucha gente que está pensando solo en la fiesta, sufriendo por el tráfico, pero bueno, la gente está pidiendo mucho que le alcance la plata para pasarla bien. No, hay que llevar el Evangelio de la vida, y son pocos los trabajadores. Por eso dice que pedir que vengan misioneros al campo. Vayan ustedes en busca de las ovejas perdidas, curen a los demás y gratuitamente recibido, gratuitamente den. Es el compromiso de la misión. Adviento es un tiempo de misión. En un mundo confundido en materialismos, en olvido de Dios, me decía una persona que había estado en un país donde todo eran adornos navideños y el Santa Claus, ya no era San Nicolás, era el Santa Claus, pero de Cristo ni se hablaba, solo el brindis. Y ustedes saben que esto lo promueve mucho nuestras películas, ¿eh? Navidad sin Dios. Sin Dios no es Navidad, pero por ahí vamos. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos: ¿tenemos conciencia que preparar el camino del Señor es ciertamente prepararnos espiritualmente? dar lugar a que Él venga a nuestra vida, porque somos el pueblo suyo, los hijos de Dios bautizados. Y la segunda pregunta es esta precisamente. Nosotros tomamos parte en esta misión de la iglesia, ¿no? Los obreros son siempre pocos. Los vendedores son muchos. Los que anuncian, los propagandistas son muchos. Pero ¿quién anuncia el Evangelio? ¿Quién le pone espiritualidad a esta venida del Señor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que viene y que pide que preparemos su camino en la misión, y le decimos: oh Cristo, te damos gracias porque tú puedes transformar el mundo, un mundo sin sentimientos, un mundo de crueldad, un mundo sin Dios, donde por lo mismo no se respeta la vida humana, ni del que no ha nacido, ni del prójimo que se mata a bombazos. Como tu siervo Francisco dice, danos corazón. Danos sentimientos de misericordia y que seamos misioneros de esta venida tuya, porque tú sí puedes transformar el mundo si escuchamos tu palabra, la cogemos en el corazón. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 146, alabemos al Señor nuestro Dios porque Él ha reconstruido Jerusalén. Interesante, porque Dios actúa reconstruyendo la ruina, el Señor sana los corazones quebrantados y venda sus heridas y tiende la mano a los humildes. Esto es lo que hace falta en el mundo, quien sea un instrumento de Dios, que ayude a reconstruir vidas, no por nuestro poder, somos simples siervos. Falta la misión, falta el que lleve el anuncio de que no, las cosas no pueden ser como están porque no hay Dios, sino porque, al contrario, puede venir una transformación por este mismo Dios que nos invita a llevarlo. Entremos en la contemplación y digamos una vez más, hagamos nuestra esta antífona que nosotros hoy hemos encontrado en el Evangelio. Alabemos al Señor nuestro Dios. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, pues ante todo, con mucha alegría, ser misioneros de la Buena Nueva. No tenemos que pararnos en una esquina con un megáfono. Bueno, no, vayamos y ciertamente tratemos de decir una cosa de paz donde haya guerra, de poner esperanza donde haya tristeza. Esta es la forma de llevar el Evangelio. No es, como digo, una propaganda. Como el Papa ha dicho siempre, vayan e inviten al banquete del Señor. No fuercen, no amenacen. Ante todo esto, y en segundo lugar, bueno, preparémonos ya a esta fiesta enorme, ¿verdad?, que va a tener lugar mañana, porque nosotros tenemos una fiesta maravillosa en nuestro país, ¿verdad? Tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción que comienza. Hoy se suele quemar las cosas viejas o tirar la basura, no hay que quemar llantas, No, hacer cosas raras, pero se suele ciertamente rechazar el mal. Y esto mediante la confesión es el mejor modo de sacar el diablo o los diablos del placer, del poder y del tener que tenemos. Acercarnos para poder tener esa pureza que tuvo María. A ella la saludamos hoy, no solamente porque es sábado, sino le decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.